sweet and sour chain, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Pleasure spikes with pain. That motherfucker's always spiked with pain. Her voice inside of me, I'm overcoming gravity. I'm overcoming gravity. It's easy when you're sad to be. It's easy when you're sad. Sad like me. I like this fight with pain, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Sweet and sour chain, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Pleasure spiked with pain. Bueno, hoy comenzó el día como viene siendo habitual ya, con calor, un poco de sed y algunas dudas. Las dudas estaban sobre qué es lo que entendemos por verdad, memoria, justicia, más en este mes de marzo, más con el contexto y lo habitual de todos los días. Y me preguntaba, ¿no?, sobre estas tres palabras que sueltan, puede ser o sonar a veces a metáfora, ¿no? ¿Qué será la verdad? ¿Qué será la justicia? ¿Y qué será la memoria? ¿Qué es la justicia? ¿Ser justo? ¿Ser imparcial? ¿Solo los hechos y algunas pruebas nos dan justicia? ¿Qué es tener memoria? ¿Reciclar cumpleaños o fechas importantes? ¿Y qué era la verdad? Y ahí fue donde todo se me fue aclarando de algún modo. ¿Qué es la verdad? Justamente ahí se va toda metáfora posible. ¿Por qué? Porque sin la verdad no hay memoria. Y ahí fue cuando recordé también que es la verdad la que hace justicia sobre los hechos y la construcción de la memoria. Es la verdad la que nos mantiene alertas. Es la memoria también la que nos hace justamente replantear y anticipar hechos. Y por eso mismo también hoy queremos dedicar este programa a tantos años de democracia y a empezar a tener en cuenta que la democracia la hacemos entre todos y que la verdad, la memoria y la justicia no son metáforas, sino son estandartes y son cosas que hay que defender todos los días, con hechos, con palabras y a veces también con acción. Alguna de esas acciones es hacer algún programa de radio, otros los toman con grafitis, otros toman poesía, otros hacen música. Pero no hay que dejar nunca de recordar a compañeros, recordar, si bien algunos compañeros jamás los conocimos, ¿no? Pero sí están sus palabras y sobre todo sus ejemplos. Así que desde aquí le queremos invitar a recordar algunas cosas, a reflexionar sobre otras y anticipar algunas. Esperemos que en esa anticipación no le erremos nuevamente, como parece que todo está enfilado. Pero bueno, hay que ser optimistas. Entonces, desde aquí le deseamos un feliz aterrizaje a todos y venga el tema. Buenas tardes, feliz aterrizaje para todos. Aquí estamos en la radio Quilpo, teléfono de comunicaciones 3549-475474. Todavía no lo cambiamos, así que si quieren llamar, no llamen, pero sí manden un mensaje. Y nos pueden seguir en Radio Quilpo, Instagram y Facebook. Buenas tardes, señor doctor Neurus, ¿cómo le va? Buenas tardes, Darwin. Darwin, me cambié el nombre, ahora soy Ernesto Tellenbaum. No, mentira. No, tan garca, soy un poquito menos garca. Bien, ¿vos cómo fue tu semana? ¿Qué hiciste? Una semana muy constructiva. ¿Constructiva? ¿Estuviste haciendo cosas en casa? Sí. Sí, construyendo tu casa. Construyendo. De ahí vienen, ¿los mosquitos? Tremendos. Tremendo, no lo sabes, siguen estando en tu casa. Me comieron las dos piernas. Las dos piernas, ¿viste? Que está cara la carne. Entonces, los mosquitos están comiendo como locos. Usted, operadora, manden una señal, díganos, hola, operadora, hola. Acá también tenemos a la invitada el día de hoy. Que ahora le vamos a andar diciendo su nombre, por el momento es una incógnita, porque no le estamos viendo la cara con este tema de 24 de marzo, no nos estamos viendo mucho la cara. Bueno, como le estaba diciendo, la temperatura del día de hoy son 35 grados, no sé cómo la ves. Y la veo pesadita. No la ves. La veo. Dibujada, ¿no? Es medio complicado el día de hoy, no sabe cómo estamos acá, esto parece una pecera literalmente. Un sauna, acá me dicen un sauna. Pero estamos mejor que en Río de Janeiro, por ejemplo. No sé cómo están en Río 62 de Janeiro. 62 de térmica, amigo. No. O sea, pero estás en Río de Janeiro también. No importa. O no. sea, está bueno. Nos derretimos en cualquier lado. Y con 62 de térmica. Sí. No hay helado que te soporte esa casa. El helado y. Aire acondicionado. Hay helado en Brasil, sí, ¿no? O sea, ¿cómo sí. le dicen? Heladiño. Crema. Cremita. Bueno. No importa, bueno, pero hay 62 grados en Río de Janeiro. Así que a toda esa gente que está en Río de Janeiro, bueno, por algún lado la tienen que pagar, ¿no? También, digamos, que están en Río de Janeiro, chicos. Tal mal no la están pasando. Bueno, algunas noticias, pantallazos generales, tenemos algunas cosas para decir. Es el mes de la memoria, como estábamos hablando. Así que el programa de hoy y quizás... Ah, por cierto, zafamos una semana más. Estamos acá. Estamos de vuelta. Sí, ¿no? ¿Te hicieron algo en la calle? Yo por... No firmé ningún autógrafo. Ok, pero ¿por qué no? Tu firma está... Bueno, podés firmar, acordate. No, mi firma está intervenida por la CIA. Claro, la mía también está inhibida. ¿Te acordás del problema? Tiene deudas. Sí, el problema es ese que tuvimos. Bueno, mejor no hablemos tantas cosas. A mí te quiero decir que no me preguntaron nada, por suerte, porque tampoco salgo, ¿viste? Que yo ahora salgo de acá, me meto en el sarcófago, después salgo dentro de una semana que va la operadora a abrirme la puerta. Somos los ermitaños de la loma de la radio Quilpo. Sí, la verdad que es para que... Sí, también venimos a eso, como a desaparecer un poco de los mundos. Pero como te comentaba, un poco de pantallazo general, hace mucho calor, creo que ya saben todos de eso. Sí, se esperan ráfagas de viento fuertes para hoy a la medianoche, más o menos. Hoy a la medianoche, sí. O sea que hoy a la medianoche, recuerden chicos que hoy a la medianoche todo el mundo en su casa, teniendo el techo. Hay que apuntalar la carpa. Hay que apuntalar la carpa, tengo que apuntalar la carpa, eso es verdad, se me va a volar la carpa. Bueno. Con lo que está pasando también en Buenos Aires, un saludo a la gente de Buenos Aires. Está o sea, Buenos Aires, Paraná, Gualeguaychú, Rosario, Rosario, La Plata. En La Plata, un problemón en La Plata. Nada, la verdad que está todo inundado. Está todo bajo agua. Ya no sé si, a qué echarle la culpa. O sea, es un garrón, es un garro. No, ahora ya no sé a quién. Mira. Yo no tengo confirmada esta información, pero a mí un vecino ajá. me habló sobre la corriente del Niño, que estos días, o sea, este año y un poco del anterior y estuvo presente, uh-huh. y eso genera modificaciones en toda América. Es terrible, los niños vienen muy zarpados últimamente, no, más allá, fuera del chiste, sí. Hace un año y medio o dos el Paraná había sectores donde se podía cruzar. Claro, ¿te acordás de eso? La sequía. Mi papá no lo podía creer. Mi papá iba a pescar al Paraná cuando era chico. O sea, estamos hablando de década del 20. Iba a pescar. Bueno, iba a pescar al Río de la Plata también. Iba a Rachuelo, quiero decir también eso. Y no lo podía creer cuando vio esas imágenes. Fue como muy, muy brutal para él. Como que se puso medio mal. Bueno, y ahora para compensar. Para compensar viene el niño cargado de agua, con bombucha viene. Sí. Pero bueno, la y encima pasando. No compensa. Y no compensa. Porque no es cuestión de compensar, ¿viste? No. Tal cual, porque en algunos lugares, bueno, esto ya lo dijo el ingeniero Macri, en algunos lugares llueven y en otros no. O sea, me acuerdo muy bien de ese, me dijo, no, se inunda más también. Pero bueno, se ve que se sigue inundando. No sé cuántos milímetros, cayeron muchos en muy poco tiempo. Nada, yo hablando con familia que tengo allá en Buenos Aires, me dice que la situación está muy grave, que hay dos desaparecidos en Lanús, creo que era, o no recuerdo dónde, pero bueno, que hay dos desaparecidos, me parece que es en Lanús, más allá de todos los demás que debe haber en algunos barrios marginales, populares, porque esto se inundó bastante, estamos hablando de metro, metro y pico de agua. Realmente es mucho. Y recordemos que hay muchas barriadas que se han hecho en las riberas de los ríos. Claramente. Por cuestiones económicas. Sí, que no pueden, siendo no pueden costar. Y bueno, son por lo general los que más sufren. Y no solamente eso, imagínate llegar a tu casa. Bueno, si es que tenés casa primero y principal, y llegar de donde llegás también. Si llegás de laburar, joya, sos un afortunado, pero la desafortuna está justamente cuando llegás y está todo lleno de agua, sin luz, porque también me dicen que no hay luz, que hay un millón y pico de... Cortan la luz porque si no trae problemas. No, bueno, un desastre, sí, que aguante los 35 grados de San Marcos. Sí. Que qué sé yo, no, por un lado está todo bien y por el lado está todo mal, es la realidad misma, compañeros. Eso es por un lado de las noticias, bueno, más o menos las noticias, tampoco es que estamos hablando de tanto de noticias. Le vamos a ir comentando de qué va el programa del día de hoy. El día de hoy estamos en los días previos del 24 de marzo. Como todo el mundo sabe, 24 de marzo, yo no sé si está bien dicho festejar. Me parece que no se festeja. No. El 24 de marzo comienza la dictadura militar. Cívico-militar. Cívico-religioso-militar. Perdón, porque me están llamando. Perdón. Y bueno. Por eso se recuerda y la memoria es para que no vuelva a pasar. ¿Y cómo la ves, che? Y contame. La veo complicada desde el punto de vista de, bueno, básicamente hace un año, un poco más, estábamos viendo en la Plaza de Mayo todavía manifestantes de derecha con bolsas simulando... Las bolsas mortuorias. Sí, las bolsas mortuorias, persecución política, que te vamos a desaparecer, que esto, que lo otro. Sí. Y reivindicación de la dictadura, o este mito o este verso que nos quisieron meter de los dos demonios, sí, de la idea de una existencia de una guerra que no es así, sino que había una militancia que quería algo diferente y un plan del Estado genocida queriendo adoctrinamiento, adoctrinamiento se le dice, sí, un escarmiento que todavía lo sufrimos como sociedad. Sí, ahora no nos adelantemos porque ahora vamos a estar en el miedo y vamos a estar hablando un poco más profundo de esos temas que tanto daño nos han hecho y qué tan de esta vereda nos han puesto a todos nosotros también, ¿no? Porque sin ellos no existiríamos nosotros, sin ese enemigo, creo que muchos no estaríamos diciendo nada, y yo creo que hoy en día el enemigo, por decirlo de algún modo, un enemigo, bueno, no sé, un enemigo ya de otra manera, porque ellos tenían armas, pero el enemigo ideológico también nos da entidad a nosotros, creo yo. O sea, me permito pensar diferente. Discrepa. Desde el punto de vista, yo creo que a mí me hace mi compañero o mi compañera más que mi enemigo. Mi único enemigo es el fascismo, así que no tengo enemigos, simplemente el fascismo. Así que con esto vamos a ir primero a unos temas y después vamos a seguir recorriendo el mundo de las noticias con una mirada alegre. Sigo molestando tu cerebro hasta llevarte bien dentro del cementerio.

siento que un señor me llama. Al darme vuelta me di cuenta que eran seis. Muy bien peinados, muy bien vestidos y con un Ford verde. Pensé que se trataba de cieguitos. Anteojos negros usaban los seis. Al llegar me dijeron: buenas noches. ¿Dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Usted quién es? Todo seguido. Me invitaron a subir. Momento transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y LS82 TV Canal 7, Argentina Televisora Color, para todas las emisoras de la cadena nacional de radio y televisión del país. Directamente desde el palco levantado frente a la Capilla Estera Maris, sede del Vicariato Castrense, van a ser difundidos los detalles de la ceremonia conmemorativa del sexto aniversario de la histórica jornada del 24 de marzo de 1976, en que las Fuerzas Armadas, unidas y solidarias, asumieron la conducción del Estado para iniciar el proceso de reorganización nacional. Para presidir esta ceremonia, acaban de hacerse presente sus excelencias los señores comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, de Ejército, Teniente General don Leopoldo Fortunato Galtieri, de la Armada, Almirante don Jorge Isaac Anaya, y de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier General don Basilio Arturo Ignacio Lamidoso. Tras la presentación de rigor de los efectivos de las tres armas aquí formados por parte del jefe de la agrupación 24 de marzo. Unidos, hemos tomado conciencia de la necesidad de defender nuestra soberanía y proteger nuestros derechos. Como argentino me siento orgulloso por la firmeza que ha manifestado todo el país ante los recientes acontecimientos. Creo que seguir actuando de esa manera significará dejarle a nuestros hijos la mejor herencia que ellos puedan recibir: un país libre y soberano. Bueno, le agradecemos las palabras a Pelito Ortega y escuchábamos también una intervención de Radio Nacional en el sexto aniversario del proceso de reorganización nacional, que consistió en, dentro de tantas cosas, de los vuelos de la muerte. Bueno, le voy a comentar un poquitito lo que dejaron como legado esa experiencia. Bueno, los vuelos de la muerte fue una práctica de exterminio sistematizado que usó la dictadura militar. El método implementado consistía en sedarlos y luego arrojarlos al mar desde un avión, desnudos y entados de somnolencia. Pero sería como drogado, medio droguis. Muy, muy lindo lo que hacían estos muchachos. Algunos de los cuerpos de estas personas eran halladas en las costas argentinas y uruguayas. 25 de estos cuerpos fueron encontrados entre marzo y octubre del 76 en las costas de Uruguay, con rastros de torturas, de muchos quemados, algunos incluso violados. Tenemos el caso de Florial Avellaneda, un chico de 15 años, que fue encontrado con ¿cómo se llama? Con dilatadas sus orificios anales. Un chico de 15 años. Como escucha, señora, como escucha, señor. En conmemoración a este muchacho hay una estatua en el Río de la Plata que está mirando a justamente al Río de la Plata y está dando la espalda a la tierra en uno de los parques de la memoria de la ciudad de Buenos Aires. Muchas personas preguntan qué es esa estatua y qué representa. Bueno, les comento que esa estatua y ese cuerpo que está ahí es del cuerpo de la representación de un cuerpo de 15 años que fue sometido a torturas, a violaciones, después lo drogaron y lo tiraron al agua. Una cosa bastante bastante, no sé, ya no tendría palabras ni para describirlo en tiempos modernos. Se me va la boca y tampoco me quiero andar desubicando. Acá en Córdoba tenemos el lago San Roque, también con varios acontecimientos de esos terribles momentos. Otra de las cosas que nos ha dejado esta época fue el robo de bebés. El robo de bebés, que quiero decir que ni siquiera los nazis lo hicieron, o sea, los nazis no robaron bebés, quiero decir que sí lo hicieron aquí. Y le voy a decir en qué más o menos consistía la práctica que esta gente hacía, ¿no? A las embarazadas las hacían parir en centros clandestinos y a otras las llevaban directamente al hospital militar, donde encontraban a sus familias nuevas. O sea, le entregaban a doña Elvira y a don Jorge un bebé nuevito y coleando. Esto es lo que hacían. No es que queremos nosotros desde este lugar y nos ponemos como bastante reacios a repetir, pero estamos viviendo momentos donde quizás volvamos a ciertas prácticas que esperemos que hayan quedado en el baúl de los recuerdos, justamente para recordarlos y no volverlos a transitar. Saliendo de esto, que parece redundante, y ya entrando a la segunda mitad del programa, vamos a ver si le podemos dar un viraje a todo esto, si poner una linda y hermosa música de fondo, como para que hablar de las noticias del panorama internacional. Bueno, dentro del panorama internacional hay un montón de noticias. La primera noticia que quisiera decir es que Francia, te comento, Neurus, Francia está entrando literalmente a la guerra de Ucrania. O sea, está mandando, sí. Manda tropas. Te están mandando tropas. Así que muy pronto, muy prontamente van a tener una guerra un poco más. Ya estamos hablando de una guerra mundial, digamos. Hace rato que la guerra mundial. Hace rato, creo que nunca terminó en realidad, claro. Me parece. Siempre la guerra es mundial. Sí, me parece que toda guerra es mundial, sí, tal cual. Eso por un lado. Después, otra de las noticias que a mí me llamó la atención fue la de que se dio hoy, que no sé si lo tienen a Alfredo Olmedo, si yo digo Alfredo, sí. Olmedo, ¿saben quién es Alfredo Olmedo? Sí, sí. ¿Quién es Alfredo Olmedo? Bueno, es el jefe de bloque del Parla Sur. Bueno, este tipo entró, escuchá lo que hizo, porque esto también habla mucho de la época en la que estamos entrando. ¿Qué fue lo que hizo? Hoy había sesión y llevó seguridad a Argentina y no le permitía el acceso, él, como si fuese dueño y señor del Parla Sur, no le permitía el acceso a los parlamentarios de otros países. La cosa... ¿De ningún país? Ninguno, no, el único que se planteó fue lo de brasilero, que si quieren búscalo en las noticias porque es muy impactante, como le dice el delegado de Brasil. Le empieza a decir que bueno, que el señor Alfredo Olmedo no tiene como que no tiene la autoridad para hacer lo que estaba. Es una vergüenza regional, ya no solamente nacional y dentro de esta frontera, sino nos estamos expandiendo vergonzosamente, ¿no? ¿Estamos exportando vergüenza? Sí, yo creo que sí, que si ustedes pensaron que nos quedábamos nada más que con Yanina Latorre, ¿no? Tenemos más vergüenza por ahí dando vuelta, que uno es Alfredo Olmedo, increíble. Otra de las noticias que se me estaría como yendo porque no la estoy encontrando, pero bueno, no importa, era una noticia media goma, pero vamos a pasar un poquito de humor, porque esto ya es demasiado, si no... Una de las cosas que mi compañero dice que no las lea, pero yo las quiero leer porque me hicieron reír el día de hoy. Viste que en Instagram hay... para tiene el micrófono cerrado. Yo ese umbral no lo cruzo. Pero yo usted sí. Usted es libre. Yo soy una persona valiente. Respeto que usted... Yo soy una persona valiente. Yo me estuve leyendo un par de pavadas en Instagram. Que está muy, esta es la que me gustó más. Y se las voy a compartir porque capaz que tienen el mismo humor, humor goma que tengo yo. Que a mí me hizo reír. Dice, si te llamas Rodrigo y tu novia se llama Tatiana e iba en el vuelo 4069 de Viva Airlines, vaya a saber de dónde es eso, y tienen planes de casarse, no lo hagas. Porque le estaba diciendo a su hermana Carolina que no sabe cómo decirte que el bebé que está esperando no es tuyo, sino de su ex Sebastián. Un garrón, boludo. Imagínate, el chiste, no lo entiendo. No lo entiendo el chiste, pero me gusta eso del avión, porque como es feliz aterrizaje. Bueno, te das cuenta que te iba a gustar, boludo. Una relación con algo. Claro, bueno, es que en realidad era eso. Pero bueno, me cuesta entender el chiste. Bueno, y ahora vamos a estar presentando a una persona que yo le digo galera, en realidad. Pero se podría presentar ella con esa voz canadiense que tiene. Hola, buenas tardes a los que nos escuchan. Sí, el humor nos salva, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué sería? Bueno, tú me dices galera porque a ti te gusta llamarme galera. Yo de galera puedo decirte con mucho, tengo relación con el mar porque soy isleña. No soy caótica galera, que esa sería una rebanda aquí de San Marcos. Canaria, Iru, Vane, múltiples identidades. Y bueno, aquí agradecía que me invites al programa. Quizás el tema que estamos tratando, bueno, es todo un suspiro. A veces es más de alivio y a veces más de bronca. Yo creo que, y te comento, el motivo de la invitación fue también para descomprimir un poco. Si bien también te pedí algunas cosas, poesías, cuentos, relatos, vivencias, se puede decir también. Un poco que tengan que ver con este mes y con esta semana, porque es necesario también distenderse, y la cultura y el arte es para eso, y también es para decir cosas. Y yo, las cosas que he escuchado tuyas me gustan, y te digo galera por no decirte otra, no sé, me salió galera. Sí, está bien que a una la rebauticen todo el rato. Totalmente, totalmente. Sí, para mí cuando me invitaste y hablar de este tema, pensaba esto de la memoria resista al tiempo y además no tiene frontera. Digo, ajá, no, automáticamente me dio por hablar con mi madre, unos hermanos de mi abuela, fueron desaparecidos en la guerra civil, llegaron una noche a casa, los buscaron y... Mira. Y mi bisabuela le dijo a mi abuela, la miró y dijo, no los vemos más, y efectivamente no los vieron más, ¿no? Y quedó esa anécdota, una anécdota que es fría, ¿no? Que es perversa, pero quedó en la familia esto de, bueno, tuvimos dos tíos que... Dos tíos, mi madre tuvo dos tíos que desaparecieron y nunca los vieron. Entonces, bueno, es como algo que bastante... La memoria se extiende, ¿no? A esas dictaduras y procesos que vivieron muchos países, ¿no? La guerra civil con Franco fue una verdadera tortura también. Eso, recordemos y eso. Y desaparecidos también, entonces... Bueno, como lamentablemente es como esta la proliferación, ¿no?, del fascismo y las dictaduras para el control de la población. Y a veces ni tanto, porque creo que además estos tíos desaparecidos de mi madre no estaban asociados a ningún partido. Era un vecino que dijo que no sé qué y se lo llevaron y posta, ¿no? Entonces también esta desaparición por la inocencia también. Entonces más cruel todavía, ¿no? Es increíble, sí. Y bueno... aquí hay, yo traje para compartirles un texto. Sí, comentame qué trajiste y ahora primero vamos a pasar un tema. Dale. Y bueno, pensé en mi poesía más contestataria y más llena de ternura y amor y existencialista, y traje algunas cosas con eso y después a lo mejor algo más enmarcado en el teatro por la identidad, unos, ajá, micro relatos, monólogos. Que de un libro, ¿no?, que está auspiciado así por la identidad, la familia y la libertad, de las abuelas de la Plaza de Mayo. Okay. Y bueno, ahí un micro relato por la identidad que... Bueno, ahora nos vas a estar hablando un poco de eso, un poco también de por qué elegiste ser poeta, ser cuentista. También quiero saber eso, me gustaría, porque es raro. O sea, ¿quién escribe poesía hoy en día? Yo creo que escribimos, pero... Ser poeta es como que, uff, es fuerte, ¿no? Ser poeta es como... Sí, igual aquí en San Marcos da miedo. Uno puede decir, soy poeta, y está bien. Y bueno, y uno decía, bueno, soy poeta porque tengo dos tetas y me gusta la vareta, pero porque rima todo y se queda así. Más hay todo una posibilidad, ¿verdad? Sí, bueno, vamos a pasar al tema y ahora volvemos en un ratito. Jugo de naranja. Una canción que le gusta mucho a todo el mundo, sobre todo a los muertos. Amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en la calle pueden desaparecer. En la calle, los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor. Hoy es sábado a la noche. Un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todos el montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los heavy metals en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Nirvana. Veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Me preguntaba hace un momento por qué eso, poeta en estos tiempos. Para mí en la poesía encuentro la rebeldía, encuentro la resistencia y encuentro el amor y la ternura en tiempos de guerra. Que bueno, una se ríe por no llorar y a veces también llora a destejo o destajo, creo que es más destajo que destejo. Igual, bueno, en uno de esos viajes por el mundo, me encontraba yo en Mali, golpe de estado a la semana en Mali, hay todo un conflicto armado en Mali, con el tema de los tuarés, las fronteras mal puestas por el colonialismo o el nuevo colonialismo. Uh-huh. Y de ahí nació este poema para sacarme la bronca y para ponerlo en palabras. Podría ser el norte, podría ser el sur, podrían mis palabras llevarte hacia la luz, heridas consagradas con el poder de poseer, heridas que se sanan con el afán de ser. Y te lo digo a ti que miras a otro lado, a ti que te despiertas a mi lado. Podría ser el norte, podría ser el sur, podrían mis palabras llevarte hacia la luz. Te discriminan por tu color de piel, ciudadana de primera debes ser. Te discriminan por tus ideas, tu sexualidad, te dicen qué comprar, te venden felicidad. Podría ser el norte, podría ser el sur. De Mali a Senegal, desierto del Sáhara, hermanes que luchan la libertad, ondean la bandera de la revolución, proclaman en el viento la autodeterminación. Podría ser el norte, podría ser el sur, y ver en tus ojos un océano de amor. Que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola. Bueno, la verdad que quedé bastante frito. Tuviste el Mali, qué linda semana te tocó el Mali, sobre todo. Sí, la verdad que bueno, igual con los privilegios, porque bueno, después de estar en una casa de una ONG, bueno, con todas las comodidades y una pileta, uno entiende, bueno. Bueno, entiendes cosas y aprendes, ¿no? ¿Y igual toda una experiencia de vida. ¿Y que estuviste viajando por ahí? ¿Por qué estuviste viajando por ahí? Porque no sería común, ¿no? Decir, voy a Mali sí. de vacaciones. No, a Mali no se va de vacaciones. Van los empresarios y los cooperantes. Ajá. ¿Y entonces vos? Hay todo un negocio también con la cooperación de mercado. Más uh-huh. que la cooperación internacional, es una cooperación de mercado. Que sí. que pasa de frontera. Yo militaba en una asociación, Siembra Canarias, que trabaja con Guatemala, con comunidades en población de resistencia, con proyectos de hidroeléctrica comunitarias, porque bueno, los yanquis y los canadienses montan hidroeléctricas zarpadas ahí en Guatemala, y se llevan la luz y contaminan los ríos. Bueno, hay toda una historia con el agua es oro. De hecho, hay un documental por ahí sobre Guatemala y el tema del agua. Ajá. Entonces, en una zona, la zona Reina, cerquita de Uspantán, en el departamento del Quiché, ahí, bueno, tuve la oportunidad de participar y de ir a aprender. Claro, sí. Y bueno, y ahí esa asociación me unió a una asociación de radios comunitarias, porque estábamos metidas también en una radio comunitaria de Las Palmas de Gran Canaria, que se llama Radio Guiniguada. Tenía un puente con Radio Cayira, que es una radio comunitaria que existe en Mali, en Bamako, en un barrio que se llama Delejibudú. Uh-huh. Bueno, ahí acabé de estas cosas de la vida, acabé ahí y tuve una experiencia, bueno, te digo, participé en la radio, enseñé un poco español, bueno, aporté mi granito de arena, pero bueno, ellos me dieron a mí un gran desierto. Yo solo puse un granito de arena y ellos me dieron un gran desierto de una experiencia de vida y de esto de saber que la unión hace la fuerza y la solidaridad y las redes que se tejen. Está claro que la solidaridad es la ternura de los pueblos, ya se ha dicho por ahí. Bien ahí. Y cómo, bueno, vas viendo que la gente que quiere justicia, que el mundo necesita justicia, está sediento de justicia, que las verdades recorran más las ondas, nuestras conversas y todo lo que viene, ¿verdad? Y bueno, y que la memoria se cuenta, ¿no? Los griots, de hecho, los grandes cuenteros de África, es por la tradición oral. Bueno, África es muy grande, yo solo conocí un pedacito. Más esto de la tradición oral, ¿no? Y en la tradición oral está la memoria. De lo que no se habla, no deja de existir. La cultura. Ajá. La cultura, la tradición. Sí, totalmente. Por eso quizás sea ahí donde atacan como el primer blanco, ¿no? De las nuevas derechas. Claro. Es la cultura. Por eso también el ataque del nuevo gobierno a todo lo que es la cultura. Bueno, ¿tenés algún otro poetita más? Que me gustó esto de la poesía. Ay, te voy a decir otro poema antes del Teatro por la Identidad. Ay, bueno, me encanta. Para traer cositas mías, ¿no? Lo más mío que una pueda, ¿verdad? Me encanta. Dice, poesía de autor, perdón. Cuando una puerta se cierra, una ventana se abre, como el parpadeo de tus ojos, cuando me miras amable, quisiera la paz en el mundo y ponerla a tus pies. Quisiera tener fortuna y volar otra vez. Y si siento que me hundo, recorro las aristas que gobiernan este mundo. Cuando en tus ojos me encuentro, cuando me encuentro en tus ojos, veo el navío de mis sueños. ¿Será que sueño despierta? Y es que agua que no has de beber, debes dejarla correr. Y hay que luchas que para que resistan, hay que recordarlas a diario. Cuando una puerta se cierra, una ventana se abre, se inundan todos los rincones que seducen al arte. Y si siento que me hundo, recorro las aristas que gobiernan este mundo, de tu mano, de tu abrazo, de tu esperanza, de tu amor. Cuando una puerta se cierra, una ventana se abre. Wow. Ahora, y ahí queda Irusol, bueno, flipándola con la poesía también improvisada, porque tanto los poemas a veces y los cuentos, para mí tienen un carácter de que está vivo. Me gusta pensar eso de que todo está en continuo transformación, y que por más que una novela tenga un fin y se escriba el fin, siempre en nuestra mente, en nuestro imaginario, pueden quedar otros finales. Claro, es como Casablanca, ¿viste? Ajá, la película. Ajá. Nuevo, sí, o un cuento de un sopilote que yo tengo que dice hay dos finales, ¿no? Que, contá, por favor. ¿Qué es eso? Este cuento me lo regalaron en Guatemala, y entonces dice que era un hombre muy aragán, que siempre iba a la milpa a trabajar, la milpa, el maíz y el frijol, y ya solo ver todo lo que tenía que trabajar se cansaba. Aragán, Gandul, que sería en mi tierra Gandul. Entonces ese día llegó ahí a la chacra, se sentó debajo de un árbol, vio pasar a un sopilote, que vendría a ser como un cuervo de estos grandes, sí. Aquí sería un ojote. ¿Quién fuera ojote para estar volando y no tener que trabajar, ¿no? Deseó aquel hombre. El ojote lo escuchó, se bajó a su lado, dijo, ¿en serio quieres cambiar la vida por la mía? Sí, bueno, y ahí le crecieron plumas y pelos a ese hombre y alas, y se fue sobrevolando. Y antes de marcharse le dijo, bueno, pero para comer, ¿qué hago? Bueno, si ves a un osopilote sobrevolando el cielo, ahí es que hay comida, algún animal muerto. Y si ves humo, es que hay una casa de humanos, suelen tirar cosas, de ahí te puedes alimentar. Así que se despidieron. El sopilote convertido en hombre empezó a trabajar la chacra, y el otro a sobrevolar, se sentía libre, ese hombre convertido en sopilote. Y efectivamente le entró hambre y vio unos sopilotes sobrevolando el cielo. Pero imagínate ese escenario de un animal muerto. Eran pocas horas que era animal y no le dio para comerse aquello. Aquel escenario le pareció un poco asqueroso. Siguió volando y vio humo. Pensó en unos humanos, ahí voy a poder comer. Y con tanta mala suerte quedó atrapado por las llamas, porque era un incendio. Así que ahí acabó la vida del hombre convertido en sopilote. Y ustedes dirán que qué pasó con el sopilote. Sí, con el otro, con el dueño de la chacra. Que el dueño de la chacra acaba de morir ahora mismo, el sopilote convertido en hombre, cuando llegó la mujer con la comida, la mujer se sorprendió porque había trabajado su marido. Claro. Entonces estaba muy contenta, comieron, a ella le intrigó aquello de por qué no probaba el chile, que es una salsa picante. Yeah. ¿Qué onda? Una sospecha. Más siguió a su casa, se lo contó a su madre. Esta noche prepárale un temazcal, ¿no? Allí los temazcales se utilizan en la cotidianidad como ritual, pero más en la cotidianidad también. Y ahí, para celebrar que tu hombre ha trabajado, y cuando llegó a la casa, se metió en el temazcal, no pudo aguantar el calor, y ahí le salió su verdadero ser. Ajá. Esas plumas, ese pico, la mujer asombrada, que hiciste con mi marido. Bueno, tu marido por Aragán Gandul cambió la vida por mí, y ese fue su destino. Y cuentan que ese sopilote convertido en hombre vivió con aquella mujer por el resto de los días, y fueron felices y comieron mucho choclo y frijoles. Y otros dicen que salió volando y aquella mujer se quedó sin marido, que no sé si es lo mejor que le pudo pasar. Bueno. Esa es como la dualidad de esos finales que... Bueno, pero no entremos en eso, que si se abandonó de hogar. Es un cuento, puede ser ficticio también. Acá a los vagos le decimos domador de reposera, a los vagos, te quiero comentar. Ah, domador de reposera, sí, me sí, gusta. Sí, sí, tuvimos uno. Y si la metes en el río, ya eres súper domador de reposera, ¿no? Sí. Bueno, acaba de pasar mi amiga, ¿te puedo llamar amiga? ¿Somos amigos? Sí, viste que aquí la palabra amigo, que además tiene que ver con magia. Magia, amiga. Bueno, esa sí está en la boca de todo el mundo. Después yo, como Capri, me cuesta un poco a veces como tierra. Pero bueno, sí, llámame como quieras. Bueno, yo te voy a seguir llamando Galera y te vamos a seguir llamando, supongo, porque, no sé si vamos a estar el miércoles que viene, quizá nos suspenden el programa. porque decimos ¿por algunas qué? Cosas que no gustan. No. Para ir recordando una cosa, por cierto, los teléfonos son 3549-475474 y nos podés seguir en Radio Quilpo, tanto en Instagram como en Facebook. Le damos muchas gracias a Ideas en el Aire, que es una gran productora, y quédense en la continuidad también de la Radio Quilpo, tanto mañana, a la tarde, a la madrugada, ¿no? Vos a la madrugada escuchás radio. Sí, yo a todas horas, a mí la radio para mí es mi compañera, sí, me encanta. A mí también. Además, no verle la cara a la gente me encanta. Sí, también, escuchar un aparato que te está hablando. Sí, o sea, sí, ¿cuántos aparatos escuchas? Y le hablas claro, y no te pelea. No te pelea. Te dice la cosa que querés escuchar, claro. La temperatura. Por cierto, una cosa, cierre. Igual, Darwin, perdona. Claro, me puedes llamar como quieras. Dale, Darwin, a mí me faltaron un montón de cosas para decir. No, a nosotros más también. Vale menos, que menos es más, dicen. Así que el teatro por la identidad lo dejo picando ahí. No, igual durante la semana, durante el mes, recordamos que es el mes de la memoria. Vamos a ir redondeando porque nos queda una cosa que quizás no estamos llegando. Así que vamos a poner los temas nomás. Los últimos temas. Me encantan. Bueno, ahora le vamos a ir a abrir la puerta a Galera porque ya se tiene que ir. Y sobre todo, chicos, cierren la puerta o. Yo creo que me lleva el viento, ¿no? Sí. Bastante viento. Me lleva el viento, no hace falta ni que camine ahora o así. Planeo desde aquí, que además esta radio está en un balcón natural fabuloso. Gracias. Pasamos a los temas. Este tema emblemático para ustedes. Viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Ahí estábamos escuchando a León Gieco con La Memoria. ¿Tenés abierto el micrófono, Nachito? Digo, Neurus. Neurus, doctor Neurus. Sí. Sí. Me encanta ese sí, así seco. Bueno, nos han quedado un par de cosas fuera. Wow, sí. ¡Afuera! ¿Es necesario una segunda parte? Yo creo que sí. Así que el miércoles que viene, miércoles 27, seguimos con este mes de la memoria, dedicado a la memoria. Así es. A la verdad y a la justicia. Así es. Aquí los esperamos en Radio Quilpo. Feliz aterrizaje para todos. Nos vamos despidiendo con un tema de Destrozando Clásicos, sección que no tuvimos el día de hoy, pero esperamos tenerla la semana que viene, con un temita que se llama Desapariciones, de Rubén Blades, pero hecho por los Cadillacs. A mí me gusta personalmente la de los Cadillacs. Por eso vamos a escuchar esa, claramente. Hasta luego, nos vemos el miércoles que viene. Buenas noches.